Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Esta cumbre, ¿no? Pensada así desde el PJ, que prepara la presencia también de Capitanich, no es la primera, es la segunda que se da en la provincia, la primera fue en Capital. Está en línea el diputado Tatín Acevedo. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es un poco los preparativos, lo previo? Hay referentes también del Partido Justicialista que han estado a nivel nacional en la provincia de San Luis. Un poco, ¿cuáles son las líneas que se recogen, diputado, camino a esta cumbre? ¿Cuáles van a ser las reflexiones dentro de este marco? Bueno, en realidad todo esto se está dando, digamos, en un marco de reorganización partidaria. No solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, en donde creo que lo principal es el Partido Justicialista, digamos, recuperando un poco su visión y su rol opositor real. Visión me refiero con respecto a la visión de la sociedad para con el partido, digamos, ¿no? Creo que hemos perdido un poco esa vista, no nosotros mismos, sino la sociedad. Creo que no nos ve en el lugar que deberíamos estar, que es realmente en el rol de opositor a nivel nacional, a nivel provincial. Y esto se da también en ese marco, en un esquema también que se viene buscando consolidar a la oposición en su conjunto, no solamente al peronismo. Cuando se habla de oposición a nivel nacional, tenemos que recordar, por ejemplo, que las últimas elecciones de Mauricio Macri en la provincia ha sacado el 38% de los votos y con eso ha ganado. Y sin embargo, eso significa de que el 62% de la sociedad, del electorado, le ha votado en contra. Entonces, creo que ni siquiera ha ganado el oficialismo, sino que ha perdido la oposición. Bien. Y desde ese punto es en donde tenemos que trabajar para buscar la manera, más allá de las diferencias, de poder confluir, digamos, en un esquema en el que puedan sentirse parte, aunque después lo difícil sea la búsqueda de los nombres, ¿no? Eso siempre, por supuesto, a veces el diagrama, a veces lo que es el mapa, el armado en un papel es mucho más fácil siempre que aplicarlo. Bien. Pero bueno, es un ejercicio que hay que hacerlo. Bien, diputado Acevedo, ¿qué significa un poco la figura de Coqui Capitanich, quien preside un poco estas mesas, en nuestro territorio, digamos, un territorio que todavía tiene heridas abiertas con respecto al tema de los liderazgos y también de las últimas elecciones? ¿Qué significa la presencia de Capitanich? Bueno, Coqui, la verdad que es un referente que nunca se ha corrido de su camino. La gente lo ve como un opositor real, para algunos representa al kirchnerismo, para otros al peronismo. Yo en realidad lo veo como un referente importante en la oposición, lo que realmente hay que resaltar, digamos, y también con sus aspiraciones y con posibilidades de poder seguir avanzando en como propuesta para buscar el consenso o la salida, digamos, porque en realidad, ¿cuál es el lema de este tipo de trabajos? Es buscar la unidad en la diversidad, sin que esto, para aquellos que se asustan, sin que esto signifique lista única, digamos, porque la verdad que lo de la lista única sería lo que es mucho más difícil. Entonces acá una de las posibilidades puede ser una gran paso nacional, hablando a nivel nacional, ¿no? Una gran paso nacional en donde puedan participar los distintos actores de la oposición enfrentándose. Y después, por supuesto, que hay muchos que por ahí más corren con la vaina que con el cuchillo, y entonces no sé si se animarían a una estrategia así, porque esto va a dejar blanco sobre negro de quiénes son los que mayormente van a estar acompañados por el electorado, ¿no? Entonces, es un esquema también que va a transparentar ese tipo de cuestiones. Hay algunos que amagan más de lo que realmente tienen, y para esos, la verdad que no sé si les va, si van a formar parte de este esquema. Bien. Lo que sí es claro es que si la oposición no se junta, tendremos un gobierno neoliberal que está arrasando con todos los derechos, contra los derechos de los que menos tienen, la verdad que para rato. Así que eso es lo que principalmente nos une. Bien. Bien, diputado. Desde los puntos de coincidencia y no de disidencia. Bien, parte un poco entonces de una primera idea nacional, este tipo de cumbre. Usted es un trabajador del territorio en la zona donde hoy va a suceder la reunión en Chavarría esta noche a las 20 horas. ¿Cómo ves esta idea federal? Un poco también hubo una nueva línea de organización de los líderes comunales, de los intendentes hace pocos días, creo que en la localidad de San Roque. ¿Cómo ves un poco la idea federal también en nuestra provincia, nuestra pequeña idea federal de la provincia? Bueno, la verdad que está bueno que los intendentes se reúnan, realmente hace falta para ellos mismos, porque en un escenario en donde no se cuenta con un acompañamiento real del gobierno nacional, del gobierno provincial, bueno, si no nos unimos en el trabajo, va a ser muy difícil poder cubrir las expectativas para los cuales la sociedad les ha encomendado la tarea, que es gobernar sus municipios. Uh-huh. En realidad, en ese marco también se han puesto de acuerdo para que el día de hoy, a las 18 horas, sea una segunda reunión de intendentes en Chavarría, y de paso esperaban a la llegada del compañero Coqui. O sea que todo esto también tiene que ver con una jornada larga, digamos, a partir de la tarde. Bien. Con una reunión de intendente a las 18 y la bajada del compañero Coqui a las 20 horas. Bien, diputado, ¿hay algún tema en la agenda de lo que va a ser la mesa después de lo que fue la reunión en Capital o va a ser abierta la convocatoria? No, es abierta, es para aquellos que quieran ir. La idea es esa, digamos, que no sea solo de intendentes, que no sea solo de concejales, que sea para quien se sienta representar, quien se sienta de este lado de la grieta. Cuando uno habla de grieta, por ahí a la oposición no le gusta que uno hable de grieta, pareciera como que la grieta la generamos nosotros, pero en realidad la grieta la genera el gobierno con sus medidas. La grieta la genera Macri cuando le saca los remedios a los jubilados. La grieta la saca Macri cuando le saca al que menos tiene y le da al que más tiene. Eso genera una línea divisoria en el medio, que precisamente es la grieta. La grieta está instalada en la sociedad por todas estas políticas neoliberales que en realidad tanto daño le hace al que menos tiene, siempre a punto, porque en realidad siempre hay el que sale favorecido con esto y son los amigos del gobierno. Diputado, en el marco legislativo, ¿cómo viene? ¿Cuesta nuclear a los compañeros? Digo, por los rumores de última hora, inclusive tapa de los diarios del alejamiento del senador Miño, por ejemplo, de la ruptura o el alejamiento del bloque prematuro. ¿Cuesta sostener hoy, digamos, dentro del esquema legislativo este perfil de la oposición? ¿Cómo lo ve? No, por lo menos el diputado, la verdad que me toca, gracias a mis pares que me han elegido como presidente del bloque de PJ, de diputados, más allá de siempre de visiones distintas, porque no vamos a coincidir siempre el 100%, ¿no? Pero siempre discutimos, opinamos, tratamos de consensuar y hasta el momento la verdad que siempre hemos votado por unanimidad en cada una de las cuestiones que se han presentado en la Cámara en este periodo, y bueno, la verdad que más allá de las diferencias hemos sabido subsanar esas cuestiones, pero sí ponernos de acuerdo para tomar una decisión, y la verdad que eso es importante. Hasta el momento, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos nosotros mismos, nosotros representamos a un partido, de que la sociedad nos está observando, la sociedad está mirando qué hace también el Partido Justicialista, porque no todos están de acuerdo con este gobierno provincial. Bien. Pero y es ahí en donde nosotros tenemos que generar expectativas de que nosotros podemos ser capaces, con ideas superadoras, de gobernar mejor la provincia. Y entonces, cuando pasan estas cosas es cuando nos debilita como partido también. Pero bien. Bueno, cada esquema tendrá sus razones y tendrá su manera de manejarse. La verdad que desconozco los pormenores en el Senado, o sea, es otra cámara, digamos. Y la verdad que, bueno, no podría opinar al respecto. Bien, bien. Sí me opino sobre diputados, que la verdad que hasta ahora nos ponemos de acuerdo. Está bien, diputado Acevedo, esta noche, bueno, esta tarde entonces, porque las 18 será una reunión de intendentes en Chavarría, y 20 horas la presencia de Jorge Capitanich, que bueno, que vuelve a Corrientes y va a presidir esta cumbre del PJ junto a otros dirigentes de toda la provincia. Así es, así que bueno, están todos invitados, la verdad que por lo menos aparentemente, si Dios quiere, el tiempo va a acompañar. Coqui va a estar en Santa Fe primero, a la mañana, va a estar el expresidente Rafael Correa, estará en Santa Fe, luego un almuerzo y vendrá para Chavarría a compartir con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Acevedo. Un abrazo, Gustavo. Gracias. Hasta luego. 8:41 de la mañana, hablábamos ahí con, bueno, Tatín Acevedo, diputado del PJ, preside el bloque de diputados, y también es vicepresidente dentro del PJ provincial. Hablamos de esta reunión, va a estar entonces el ex gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien viene presidiendo estas reuniones de la cumbre, de esta reunión del PJ en la provincia de Corrientes. Será a las 20 horas en Chavarría. Vamos a ver qué pasa, qué datos hay ahí. Y también, bueno, aprovechamos para preguntarle un poco, nos dijo que lo del Senado es un tema aparte, que en diputados está todo bien. Vamos a ver qué pasa con todo esto.